Efesios 6, y vamos a nada más a cubrir 11 hasta 13 hoy. No. La semana pasada vimos cómo ver fuertes en el Señor y su fortaleza. Y si no escuchó este mensaje, ya está, creo, en el internet. Creo que sí puso la semana pasada. Hoy continuamos entendiendo a nuestro enemigo y nuestra armadura, y aquí lo mismo poder de Dios. Está disponible para nosotros a través del Espíritu para morar en nosotros. Aprendimos a sentarnos antes de lo que podemos a caminar, y debemos aprender a caminar antes de que podemos estar en pie. En los capítulos, en primero tres capítulos, en los primeros tres capítulos, es sobre cómo podemos asentar con Cristo. 4 y 5, parte de 6, eran sobre cómo caminar con Cristo. Y el fin de 6 es cómo podemos estar en Él. Entonces, aquí es la idea. Ese es todo el libro de Pablo. Nos damos toda la idea del libro en los 6 capítulos. Y es la terminación de lo que Pablo quiere decirnos. Esa es la razón que es tan importante para nosotros a leer y a ver. Versículo 11 dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. Revestidos con la armadura de Dios. ¿Qué significa? Revestirnos, la idea, ese es algo un soldado necesita hacer antes para comenzar en una batalla. Él necesita revestir, ¿no?, con la armadura. Si eres cristiano por un tiempo, entiendes pronto que hay dos tipos de batallas enfrentes en nuestras vidas. Necesitamos admitir en nuestra vida hay batallas. No estamos en este mundo sin ninguna oposición. Para ser un cristiano es para tener oposiciones. Primero es la batalla que te lleva hacia la muerte. Esa es la batalla de un incrédulo. Es como todos nosotros antes para recibir Cristo. Y muchos de nosotros recordamos bien. Para algunos de nosotros fue el sentimiento de importancia frente a la corriente en la que estábamos en el mundo. Para otros, enfrentamos la batalla al buscar sentido en la vida en un mundo sin sentido. Por otros, la batalla es por autoimportancia en un mundo indiferente. No les importan muchas cosas. La mayor parte del mundo conoce la pelea de batalla hacia la muerte. Lo que significa es lo que esa batalla nunca se puede ganar ni terminar en derrota y separación de Dios. Es la batalla hacia la muerte. Es la batalla que yo estaba batallando antes de mi salvación. El cristiano, por otro lado, libra la batalla que cobra vida. Para nuestras batallas no es algo que peleamos para intentar ganar territorio, ni pelear para obtener salvación. Nuestro rey ya ganó la victoria, y a pelear la buena batalla nos peleamos desde la victoria en él. Entonces, la batalla que cobre vida es completamente diferente. Nosotros no tratamos para ganar nada. Al revés, nuestro llamado es permanecer firmes y movibles por contra los esquemas de diablo, porque Cristo ya conquistó, él tiene la victoria. Pero la mayoría de las personas en la iglesia a veces no entiendes esto, no estaba enseñado esto por las insidias del diablo. Y Pablo dice, necesitamos tomar este, ser firmes contra de los insidios del diablo. La razón por cual que la armadura debe continuar ser puesto es para que no recibamos un golpe directo del enemigo. Pero nuestro enemigo es invisible de otro reino. Esa es la razón, es más difícil. Entonces, para poder libre esta batalla, debemos llegar a un lugar en nuestros pensamientos que lo cual reconocemos que nuestro enemigo es real. Yo recuerdo que antes de ser salvo, uno de mis hermanos estaba haciendo todo el posible para testificarme, y recuerdo que el día en nuestra cocina me desafió y aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Le dijo que estaba de acuerdo en que Jesús era el Hijo de Dios. Yo recuerdo, dice, y no hay problema, Él es Hijo de Dios. Pero ya no estaban de acuerdo con la existencia de Satanás en el infierno, ni creen en ellos, porque ya eran la filosofía de Medio Oriente, en los hindús y cosas así. Y mi hermana me dijo algo que me pegó como se salieron una boca de un profeta. Ella dijo que no hay forma de que podía ser salvo y conocer realmente a Jesús como Señor y Salvador, a menos que esté de acuerdo y crea la realidad de Satanás y el infierno. Y yo estaba, wow. Y yo pensé sobre esto por como uno o dos días, para aceptar a Cristo, para conocer la realidad del Hijo de Dios, necesito aceptar la realidad de Satanás y el infierno. Es la primera vez en mi vida, no en mi vida, pero en mi vida adulto, para escuchar esto. No mucho después de esto, a través de una serie de eventos, abrí mis ojos a la realidad del mundo satánico. Yo estaba amigo con varias personas que tienen demonios. Una amiga mía tiene un demonio y manifestó en mi presencia una vez. Y ese cambió mi opinión de vida de Satanás y la realidad de su reino. Gracias a Dios. Porque en esto abrió mis ojos por la posibilidad de esa guerra si existe entre de Cristo y Satanás, y bueno y el mal. Y a poco después oré para que Jesús fuera de mi Señor y Salvador. Cuando puedes admitir, puedes a conocer la realidad de Satanás, eres un necio para no pedir Cristo para ser su protector y su Señor y Salvador. Si no hay Satanás, entonces no hay pecado original, no hay caída del hombre y no hay necesidad por un Salvador. Insidias se traduce como engaño oculto o acechanza, ¿se llama correcto acechanza? Acechanza. Para hacer daño a otro. Uno de los insidias de acechadas favoritos de Satanás es hacerlos creer que no existe. Este es ahora una de las corrientes de doctrinas que sopla hoy en día en algunas iglesias, los líderes de esos lugares así llamadas iglesias, pero no son, están escribiendo libros y saliendo en la televisión diciendo que el infierno y Satanás fueran una inventación de la iglesia medieval, ¿no? En la iglesia, en las católicas, de 1000 años pasado. Ellos dicen, Dios es un Dios de amor. Y por tanto, el mal no existe realmente y el pecado realmente no existe. Es una insidia del enemigo. Otro truco que hace Satanás es, si él no puede hacernos caer que él no existe, entonces tratará llevarnos a otro extremo y nos intenta convencer que él es todopoderoso y luego intenta convencernos que hay demonios en todo. Los cristianos bien entenconocidos, no puede ser esa palabra, pero hay cristianos que creen hay demonios abajo de cada piedra. ¿Escucha esa frase antes? Se está buscando en los demonios en todo. ¿Tiene problemas para fumar? Oh, es un demonio en mi vida. Es un demonio de los cigarros. Es un demonio de cerveza. Es un demonio de cualquier cosa. Aquí es el problema. El problema es con esto. Es cuando una persona tiene un vicio, un problema, una área, es fácil para ver, a negar su responsabilidad. Dice, no es mi problema, es Satanás. Ya no tengo control sobre mi vida. Algunos de nuestros amigos que andan aquí en años pasados en la iglesia, estaba aquí cada domingo con manos arriba, alabando al Señor con fuerza y bien, animado por el Señor. Pero en las noches estaba enfrente de aquí en la playa, tomando, borrachando, y yo recuerdo una noche pasó, dice, hermanos, ¿qué está pasando? Y él dijo a mí, mira, pastor, ¿quién soy yo? En el día es cristiano, pero yo no soy responsable de quién soy en la noche, porque Satanás se apoderar a mí. En esa, ¿qué? ¿Apoderar en ti? Sí, ya no tengo control. Satanás ganó y él es como just agarra todo control sobre mi vida. No, en verdad, si eres cristiano y está listo para poner la armadura de Dios encima de su vida. Eso no es una realidad, es una mentira. Es uno de los insidias del enemigo. Un tercer plan que tiene Satanás es intentar engañarnos para que el pensamiento que este se existe, pero no tiene poder. En Estados Unidos, sino en cada Halloween, tenemos los chiquitos, no sé aquí, pero probablemente aquí ya, los chiquitos están corriendo casa a casa vestido con un diablito, con los cuernos así, ¿no? Sí, y la gente dice, ¡oh, qué bello! Son bonitos. Esa es la idea. Sí existe, pero no tiene poder ninguno. Prácticamente hablando, poniéndose la armadura completa de Dios, en nuestro tiempo que pasamos en la palabra, el tiempo que pasamos memorizando escrituras o en oración, aprende lo más que podemos acerca de quién es nuestro Dios. Poniendo la armadura de Dios, ¿cómo? Necesitamos tomar serio, si quieres revestir con la armadura, Y necesitamos empezar con la Biblia. Dice, yo no quiero ir a una iglesia, quiero ser parte de la iglesia. Quiero caminar con mi Dios diario, no solamente a participar en un día de la semana en la iglesia, es diferente. Revestirnos, para revestir, y la palabra es en griego, es un intenso, creo que es la palabra, imperativo. Significa, es que algo de tú o yo tenemos como una responsabilidad o una capacidad para hacer. Cristo no va a hacer con todo en ti. No van a poner sus manos sobre de ti y decir, Él es soldado fuerte. Y listo. Necesitamos a revestir, a tomar la decisión. Posicionalmente hablando, mantenernos firmes es lo que hacemos desde una posición de fuerza. Si lo que Pablo está diciendo es, mira hermanos, somos soldados en una batalla si van, nosotros van a ganar. Eso no es una cuestión, no vamos a fallar, no vamos a caer. Vamos a ganar, pero Él quiere nosotros a resistir las flechas y a conocer si con la armadura de Dios, el reino de Dios van a avanzar más para afectar a la gente alrededor, los otros incrédulos, las otras personas perdidas, está cayendo contra las insidias del enemigo. ¿Cómo recibimos esta fortaleza para estar en pie? Al darnos cuenta de que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Muy por los esquemas de todos los principados y potestades de Satanás. A mí, por mi vida personal, lo que funciona tremendo, la más cuando quiero entender que estoy firme en Cristo, cuando quiero a resistir de enemigo, a conocer mi lugar en Cristo, es para regresar y a conocer la realidad en capítulo 2, versículo 3, hasta capítulo 7. En capítulo 2, versículo 3 a 7, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos en las pasiones de nuestra carne, era mi vida, satisfecido con deseos de la carne, también yo, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en la misericordia, por causa de gran amor con que nos amó, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo, al fin de poder mostrar en los siglos venideros y los sobreabundantes riquezas en su gracia y por su bondad para con nosotros en Jesucristo. ¿Puede entender lo que está diciendo? Cuando nosotros no teníamos valor por nada dentro de nuestro pecado, por su gracia y por su clamor de Él por ayuda, agarró su vida y jaló su vida afuera del mundo y se puso a ti con Él en el celestial, al lado de Él, protegido, en gloria, en victoria, en una posición de nadie puede arrobar su salvación, nadie puede tocarte. Entonces, cuando tenemos las batallas, para mí, para revestir en mi mente, para empezar, para ser listo para la batalla, yo siempre está regresando a su mente y dice, ah, ya, mira, yo era en el mundo sin valor, pero ya en Cristo estoy con Él. Él está dentro de mí, no soy solo. Él no me deja solo en ese mundo para resistir al enemigo. Está conmigo y yo estoy con Él. Estoy con Él. Tenemos a recordar la victoria. Ya está grande. Ya está ganada. Y por esto podemos a revestir y empezar con esa batalla. Pero esa batalla no es física. Ese es el punto de Pablo. Versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra gobernantes, contra potestades, contra la fuerza del mundo, estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. En medio de dos versículos, 12, 11 y 13, acerca de ponernos la armadura completa de Dios, nos dice Él por qué debemos hacerlo. Nuestra lucha que tenemos en la vida no son contra personas o lugares aquí en esta tierra, sino con los espíritus, poderes invisibles. Ojalá todas las luchas fueran solamente entre los gente, porque las personas podemos saber. La gente no pueden acusarnos día y noche en frente de Dios como Satanás. Pero si estoy peleando mis batallas contra carne y sangre, estoy peleando una batalla perdida. Es muy fácil para nosotros a pensar que la pelea en la que estamos se debe a que la otra persona es terca o tonta. Cuando estamos peleando con personas, y tal vez sabemos que tenemos la razón. Ya lo sé, soy correcto, soy cristiano. Ellos son ridículos. Particularmente en la clima hoy, con la política, las cosas están pasando. Pero, ¿con qué frecuencia de detenemos a nos preguntamos si realmente estamos en un ataque espiritual? Porque algunas de las peores desilusiones entre familias pueden estallar en un camino en la iglesia. Muchas veces los problemas espirituales se pasan exactamente en el momento cuando no quieren pasar, cuando quiere todo al revés, es muy espiritual. Yo recuerdo que justo después de una de mis mayores argumentos con mi jefe, cuando yo estaba en construcción, fue justo antes que lo vi en la iglesia por la primera vez. Un día antes, en viernes o sábado, tenía argumento con él muy fuerte. La siguiente día, después de un año y medio, creo que sí, ¿quién estaba en mi iglesia? Mi jefe. Yo sentí muy mal. Muy culpable al Señor, perdóname, no sé por qué yo estaba bien enojado a Él, en mi carne. Era yo solamente en mi carne, enojándome, pero en ese momento, ¿qué pasó? ¿Era solamente a mí? ¿Era mi culpa 100% o otra cosa? Era posiblemente uno de los engaños del enemigo. La batalla es en el realm de espiritual. Hay cosas pasando en el realm espiritual. Nosotros no somos muy atentos a veces. Obviamente, el enemigo tenía una habilidad para adivinar. Ese señor está listo para ir a la iglesia, pues vamos a tratar para poner un gran pleito entre los dos para provenir ese Señor, a tratar para a destruir la obra del Señor en la jefe de Bill. La batalla que tenemos todos nosotros comenzó en Génesis, cuando el serpiente, el gobernante de las tinieblas y la maldad, entró en contacto con Adán y Eva. Y el diablo, o Satanás, que significa adversario, lucha contra Adán y Eva en el campo de la batalla del mente. ¿Recuerdas todo el ataque de Eva? No era exterior, era todo en su mente. Satanás trató para causar dudas acerca de Dios y su palabra en la mente de Adán y Eva. Y los argumentos que usó fueron la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el augurio de la vida. Él no ha dejado a tratar para utilizar este mismo plan desde su ataque contra Job hasta que el tiempo que Jesús, cuando Satanás intentó tentarlo en el desierto. Él usó la misma estrategia que usó en el jardín de Eva, tratando para poner duda de Adán y Eva en cuanto a las palabras de Dios. También intentó torcer la palabra, tratando de tentar a Jesús con la lujuria de los ojos, la lujuria de carne, de orgullo de vida. El diablo es bastante predecible en la forma que lo hacen en la guerra, porque sabemos que así es como todavía intentar hacer los caigamos el pecado incluso hoy. Nosotros, se funciona en el pasado, funciona en nosotros, porque nosotros somos muy, no quiero decir disponible, nosotros somos receptivos, perfecto la palabra, muy receptivos de los tres cosas está mencionando aquí: la locura de carne, la locura de ojos y el orgullo de la vida. Y cuando Pablo dice a través de los poderes de este mundo de tinieblas y contra los y las huestes espirituales del maldad, si está refrenado de una lujuria de las fuerzas demoníacas. Vemos estos en toda la Biblia. Satanás tiene rangos de ángeles de la misma manera que el ejército tiene un diferente rango de los soldados. Daniel, mientras oraba a Dios, tuvo del resto rastrillo de una respuesta de una oración, porque Miguel, uno de los principales príncipes del ejército de Dios, se arrastró a venir de él por el demonio llamado príncipe del reino de Persia. Entonces Satanás y sus propios soldados con otras posesiones de príncipe de Persia. Entonces estamos en esta guerra con otro nivel en el espiritual, y necesitamos reconocer esto y aceptar esto. Y cuando podemos aceptar esto, podemos decir: ok, necesito tomar esto serio, no necesito pasar la idea de estoy cristiano disfrutando esta vida, y los guerras espirituales por el pastor de equipo de evangelismo, los líderes, yo estoy contento nada más con mi Biblia, las canciones de cristiano y tiempo en la iglesia. No, da batallas por cada persona, por cada uno de nosotros está dentro de esta guerra. Por tanto, versículo 13, Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Por lo tanto, porque tenemos este entendimiento de nuestro enemigo, debemos tomar toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día de malo. Oh, si tú eres como yo, poder tener la tentación de decir que sé de que esté hablando este versículo, debemos estar preparándonos para resistir Satanás en el día malo. Esta parte del versículo está hablando, es la segunda venida de Cristo. Y algunas personas interpreten este versículo así, de este día de malo, obviamente segunda venida de Cristo. Pero creo en las escrituras, las escrituras enseñan claramente que la creyente será salvo antes de que el anticristo sea revelado, los hombres sean forzados a tomar la marca de bestia. Antes de todo, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:16 que, pero aunque nosotros van a subir en el rapto, nosotros van a subir y no, esta guerra decidida de nivel de malo, de segunda vida de Cristo, no vamos a experimentar, nosotros no vamos a ver. Pero aunque esto sí podemos ciertamente aplicarse a una persona que se salva dentro de tribulación, sí está bien, ellos van a probablemente experimentar este día malo. Pero ¿cuál es el día malo que se pone que ustedes o yo debemos a resistir? Pablo nos dijo del último capítulo del versículo 16 en ese Efesios que debemos aprovechar el máximo nuestro tiempo porque los días, plural, son malos. Así que desafiante veo a Pablo nos está enseñando que debemos a resistir siempre estos días malos. Todos los días son malos. Pero aquí, en ese versículo, Pablo hace referencia al día malo, singular. La palabra para que mal aquí es kakos en griego. La palabra está vinculada a una palabra hebrea que significa entropiar o romper en pedazos. Tengo la impresión que todos nosotros experimentamos un día malo específico como creyentes cuando enfrentamos una tentación o podría terminar arruinado nuestras vidas como cristianos o rompiendo los pedazos de nuestros matrimonios, relaciones familiares, trabajos, ministerios. Lo que quiero decir es esto. Comienzas de nuevo en Cristo. Estás disfrutando todo lo que el Señor ha hecho cuando empezó a cambiar tu vida. Está rico, tremendo. Pero después de un tiempo, Satanás, el engañador, comienza a tratar de destretarte o tentarte en el lugar de lujuria de carne, lujuria de ojo, el orgullo de vida. Puede ser que comienzas a andar de un compañero de trabajo o alguien en la iglesia que tengo problemas, alguien se necesita ayuda para mover casa a casa, o una persona en su trabajo quieren a tomar más tiempo contigo para hablar sobre varias cosas. Es una persona de apuesto sexo y ustedes hablan más y más y tienen tiempo junto y de repente, no por propósito, empezó para caer en adulterio. o algo así, o en el internet. Estabas nada más estudiando, checando videos, y etcétera, etcétera, y ahí vienen todos los fotos malos en su internet, y no era su propósito, pero por engaño de Satanás, tú puedes empezar para caer por la lujuria de carne y la lujuria de ojo. Esa es la estrategia de enemigo. En cada una de las situaciones, ¿cuál podría ser resultado? En cada de las situaciones puede ser su día malo, individualmente. Ya, yo conozco 5 pastores que cayó en adulterio. Tiene familias, esposas bonitas, tremendos, niños, ministerios, y ya no, nada. Otro personas, hombres en negocios, inteligentes, cristianos, aman al Señor, buena gente, pero perdió todo. Y a veces uno, algunos y otros de ellos son en el cárcel también. Viéndolo a la luz de esta perspectiva, damos cuenta y cada uno de nosotros podemos tener nuestro propio día malo personal, a donde Satanás te avienta todo lo que tiene para que solo pienses en satisfacer la carne, un lugar de caminar en el Espíritu. Ahora, ese versículo se convierte en algo mucho más personal. Podemos leer esto y decir, ya entiendo, eso es no solamente Pablo hablando de la iglesia de Efesios, él está hablando de mí directamente. En los días que vivimos, ahorita vivimos en días, qué interesante, días difíciles. Los ataques de estar en cada lado. Los cristianos mundial está bajo de ataque más que, no hay más que antes, pero están 800% de los ataques, de la persecución en el mundo ahorita es contra cristianos, no de otras religiones. No de musulmanes, no de judíos, no de otras cosas. Es contra cristianos. Entonces la guerra es real, es fuerte. Y necesitamos a pensar de Satanás quiere a reunirnos. Él quiere destruirnos. Pero podemos resistir. Podemos resistir, podemos poner la armadura de Dios. ¿Cómo? A regresar de capítulo 2, a conocer, gracias a Dios soy salvo. Soy libre de toda la basura del mundo. Estoy sentado con mi Dios en el celestial. Me nos ama. Y con esto podemos mantenernos firmes. Para mantener firmes, para plantarlos pies firmes en el piso, sobre la roca. Los soldados romanos en realidad tenían clavos en la suela de sus sandalias para que no se resbalaron en su postura. Debemos hacer lo mismo cuando se trata que los ataques espirituales. Yo no voy a mover en ese ataque. Yo voy a que mi mente voy a quedar completamente enfocado en mi relación con Cristo. El momento cuando viene el ataque, mira, si el internet o el ataque de una persona, una tentación en algo, es cuando nosotros vamos a regresar. Yo recuerdo que a dónde vino, de la calle de basura, de mi vida antes, yo lo sé quién soy ya. No quiero a perder todo lo que tengo con mi Dios. Santiago 4:7 dice, por tanto, someteos a Dios. Resistir pues el diablo y huirá a vosotros. Y también en 1 de Pedro 5:9 dice, pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que la misma experiencia de sufrimiento que van cumpliendo diversos hermanos en todo el mundo. Resistir, ser firmes. Ok, estamos en los últimos días, estamos con la guerra, está alrededor de nosotros y cada día están en nuestra televisión, están en internet, están en trabajo, las escuelas. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, primeramente ser fuerte, como la semana pasada, en el Señor, a reconocer, no podemos a pelear por el Señor, necesitamos resistir los ataques con el Señor dentro de nosotros. Él es la persona si va a pelear por nosotros. Él es nuestro ganador. Y con eso podemos revestir su armadura para conocer quién somos. Somos en el Señor. Es que interesante cuando está hablando. No tenemos ningún problema con la policía aquí, con todos los, you know, los reglas, pero apenas la policía pasó, porque a veces está pasando nada más. Probablemente estaba, ok, no hay poca gente, esto, todo está bien. Pero, ¿qué van a pasar el día cuando las autoridades van a entrar aquí y dicen, ustedes no pueden reunir, ningún más? ¿Cristianos? No, está prohibido. ¿Qué vamos a hacer? Ok, ¿y a ir a nuestra casa? No. Porque tenemos la autoridad en la Biblia. Tenemos un rey. Y el reino de Dios es más grande que el reino de los hombres. Y cuando una persona va a venir para decir, ustedes no pueden reunir, podemos estar firmes. Nosotros van en amor. Van a ser buenos. Lo siento, pero nuestra Biblia dice, tenemos el derecho, tenemos el mandamiento de Dios para reunir, para alabar su nombre. Es un beneficio para el mundo, porque oramos por los problemas en el mundo, oramos por toda la violencia, oramos por la policía, y podemos hacer firmes y a resistir de enemigo, porque cuando una persona va a entrar para decir ustedes no pueden reunir, no es la persona, no es el gobierno diciendo esto, es Satanás. Es una de las insidias de enemigo, es una de las cosas malas. Él está tratando para nosotros a pensar, Él es poderoso, no puedes resistir ningún cosa, no tenemos la fuerza, tenemos toda la autoridad, la fuerza del mundo. Y gracias a Dios por las iglesias en California, apenas ese pasó en varias iglesias en California. Gobierno, ustedes no pueden reunir, no. Si va a reunir, va a pasar y pastores vamos a llevar a cárcel o van a dar una multa grande diario. Y varios pastores, incluso de Calvary Chapel, con cariños, dice, lo siento, pero necesitamos a seguir lo que Dios dice y no de hombre. Y gracias a Dios, lo que pasó es los jueces en el estado de California, dice, pues, por la ley, no realmente podemos enforzar esta regla, ustedes están bien para reunir. Cristo ganó la victoria. ¿Qué hacen los pastores? Estaba firmes, ¿no? Estaba completamente mantenieron firmes en el Señor. Eso es lo que necesitamos hacer, mantener firmes y a mantener la armadura del Señor por los ataques enemigos. Si no van a poner la armadura, no van a sobrevivir en la clima de estos días. Y vamos a continuar en el próximo domingo, el siguiente, para entender más de nuestra armadura, nuestra salvación, de nuestra fe, nuestra Biblia, la espada que tenemos y los sandalias que tenemos. cosas tremendo para reforzar quién somos en Cristo. Somos valientes, somos soldados y podemos hacerlo, pero solamente cuando Cristo está dentro de ti. Es importante para conocer, ser convencido, sí, de Cristo está en tu corazón. Entonces, si ustedes son en internet ahorita, no se aseguran de su salvación, vamos a pedir a Dios en ese momento. Piden por perdón. Pídete a Él para traerte afuera del mundo, dentro de su mero presencia, para ser sentados a Él. Pero se requiere algo importante. Requiere para arrepentir, para parar, para decir ya no más pecado. No puede a caminar con Cristo y a quedar en pecado. No puede hacer un pie en el mundo, un pie en la iglesia. No funciona. Necesita rendir las cosas. Pero algunos de nosotros dicen, no, ya no tengo fuerza. Ah, insidio de enemigo. Como mis amigos cristianos borrachos. Dice, soy cristiano y borracho. No, es uno o lo otro. Nosotros, si queremos ser seguidores de Cristo, necesitamos arrepentir, parar del pecado y empezar un camino con Dios. Padre, gracias por este tiempo con mis hermanos. Gracias por su palabra. Pedimos, Padre, en ese momento que tú puedes a darnos, cada persona aquí, cada persona viendo, escuchando ese mensaje, la habilidad para ser honesto en su corazón y admitir su propio pecado y pedir perdón. Y sabemos, Padre, su promesa. Si nosotros pedimos perdón, cuando confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón, que tú murió por nosotros, resucitaste el tercer día. La Biblia dice, nosotros van a ser salvos, perdonaron, completamente libre de ese pecado, y el enemigo no tiene autoridad sobre nuestra vida. Solamente en ese momento estamos en su campo, en su reino. Entonces, Padre, esa es mi oración por cada hermano, cada persona escuchando. Que tú en ese momento puedas agarrar sus vidas, a romper de tinieblas y traer en su luz con sus brazos alrededor de ellos. De ellos puede entender tu amor, a sentir tu presencia y tu amor. Yo recuerdo mi día, Padre, cuando tomó mi vida. Y tu espíritu era tan fuerte, la realidad de tu espíritu y tu presencia. Es mi oración por mis amigos en este momento. Dios pueden reconocer la realidad de tu presencia en su vida y la realidad de nuestro perdón. Perdónanos, Padre, cada persona aquí por nuestros pecados y llénanos, Padre. Pedimos que tú puedes llenarnos de nuevo para resistir los flechas del enemigo. Queremos quedar, Padre, en su presencia. Queremos quedar en el mero centro de su voluntad por las cosas que tú quieres hacer dentro de nosotros, pero también por las obras que tú quieres en nosotros hacer. Gracias, Cristo, en el nombre de su precioso Hijo Jesús. Amén.